igualdad de género. En todo el mundo hay machismo en pequeñas cosas del día a día. Por ejemplo, en las tareas de la casa, en los sueldos, en algunas más cosas cotidianas. En la escuela también hay mucho machismo por parte de los alumnos y alumnas. ¡Esto se tiene que parar! La desigualdad en casa. En algunas familias, los hombres no colaboran en casa. Nos preocupamos porque hay mucha desigualdad. Y todos deberíamos ayudar en casa. Podríamos solucionarlo concienciando a las personas de la situación y tener un poco de empatía. Hay que repartir el trabajo en casa.